Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Increíble. Lunes 12 de noviembre, 2018, siglo XXI. Existe la esclavitud. Mujeres jóvenes y niñas mujeres, las principales víctimas de las redes de trata. La historia se repite. ¡Ma, ya voy para allá! Nunca llegué. ¡Pa, te espero en la misma esquina de siempre! ¡Pa, pa! ¡Me están metiendo en un auto! Grito, me tapan la boca. Te veo buscarme desesperado. Me desmayo. No te veo más. ¿Por qué estás preocupada? Es que me dijo que venía a las 4 y ya son las 6. Ya son las 8, ya son las 10, pasaron 3 meses, 1 año, ya pasaron 10. ¡Me atan! Grito, lloro. Me golpearon y violaron, no sé dónde estoy, ya no sé quién soy. Me obligan una y otra vez. Vivo solo por una cosa. Vivo porque sé que me siguen buscando. Seguime buscando, por favor, si no muero. Grita, si alguien te agarra, grita fuerte. No sé si grité como debía, si mi vecina me escuchó o subió la radio para tapar mi grito. Pero hermana, si intentan llevarte, vos grita, que ahora estamos más alertas que nunca. Buenos días, estamos hoy en el espacio feminista. Hoy vamos a tratar el tema trata de mujeres. Estamos ya en comunicación con Marta Ramallo. Ella es la mamá de Joana. Joana desapareció el 26 de julio de 2017 a las 20:30 de la estación de servicio de la calle 1 y 63 de la ciudad de La Plata. Allí fue vista por última vez. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Marta por la comunicación, la verdad te agradecemos muchísimo. Primero lo que quería saber es cómo estás vos y tu familia después del último ataque que recibiste a los 15 meses que se cumplió la desaparición de Joana. Sí, así es, a los 15 meses de la desaparición forzada por redes de trata de Joana, hemos sufrido un ataque de violencia hacia mi domicilio, pero mi familia y mis hijos también. Contame, Marta, cuando te llevan a tu hija, tu vida cambia para siempre. ¿Cómo es tu vida hoy? No tenemos vida. Yo siempre digo que nuestras vidas se paralizó y se los apagó ese 26 de julio del 2017 cuando se llevaron a Joana. Sí, de alguna manera la violencia también se trasladó hacia ustedes, ¿no? Sí, también. Como... En estos 15 meses hemos sufrido la desaparición de Joana, los ataques, las amenazas, las injurias, sí. Muchísimas cosas. Pero tenemos que estar acá en pie y en busca de nuestras pibas. Marta, contanos, nos parece interesante, siempre vemos los murales de Joana, vemos sus fotos. Nosotras marchamos con su foto como compañeras trabajadoras de ATE. Queremos saber cómo era Joana, cómo era su vida, que nos cuentes cómo era tu hija. ¿Cómo es Joana? Lo sigue siendo, pero hoy en estos 15 meses a ella le sacaron muchísimos derechos, se los siguen sacando. Joana es una mamá que hoy su hija está cumpliendo sus 8 años. Maylen ya pasa dos cumpleaños sin estar abrazada y que su mamá le... la abrace y le diga, hija, te amo, un feliz cumple. Nada, a Joana en primer lugar le están sacando el derecho de ser madre, de ser nieta, de ser hija, hermana, de ser todo. Joana es una piba muy alegre, Joana nunca lloraba. Ella siempre fue y es una piba alegre, se levantaba, mandaba a su hija a la escuela, hacía los mandados, volvía a su casa, escuchaba música, limpiaba, iba para mi casa, jugaba con sus hermanos a la play o se sentaba en la vereda o en el patio a tomar una gaseosa, a reírse un poco. Eso es Joana. Marta, contanos cómo nace tu certeza ¿no? De que a Joana se la lleva la trata. ¿Cómo nace esta certeza? ¿Cuáles son tus indicios? Mira, yo hice la denuncia, ni bien Joana no volvió a mi casa el día 27. Yo el día 28, el día 27 de la noche empecé a caminar por la zona donde a ella la habían visto por última vez. Empecé a hablar con gente que estaba y que sigue estando en estado de prostitución, pibas y pibes que están en un problema de adicciones y de consumo. Empecé a preguntar si la conocían con foto y eso, y que todos me decían, sí, ella era de andar por acá, sí, la conozco, porque todas esas cosas. Y ahí me fui dando los primeros inicios que yo dije, bueno, yo ha desaparecido de esta zona, hay muchos presenetas en la zona que declararon como testigo, hay complicidad de la policía. Yo eso lo noté a los 4 días, que como las pibas en estado de prostitución y en estado de amenaza por la policía bonaerense, me hablaban y me pedían, señora, no diga nada, váyase, porque no acá la van a dar vuelta y todas esas cosas que yo digo, bueno, a Joana fue víctima y sigue siendo víctima de una red de trata, porque no podía haber tantos proxenetas, narcos en la zona, policía metida, y que las pibas se los desaparezcan como si nada. En esta desaparición que vos decís que es tal cual, pareciera como si nada, ¿cuál es la responsabilidad que para vos se merece el intendente Julio Garro y la gobernadora María Eugenia Vidal? Mira, yo hoy a los 15 meses de la desaparición de Joana he tenido la lucha y el apoyo de todo Platense, pibas militantes, pibas de facultades, gente vecino, gente que me cruza en la calle, en un colectivo y de mi familia principalmente. Yo le he pedido a María Eugenia Vidal 3 conferencias de prensa, 3 audiencias para que ella me reciba y yo ser escuchada como una amagada víctima, y quería que ella sepa que en la misma ciudad donde ella está gobernando, en la misma ciudad donde ella manda a desbaratar redes de narcotraficantes, no lo hizo estando a 10 cuadras de su despacho, donde desaparecen a nuestras pibas, lo hizo en los bajos de la Ciudad de La Plata, que no digo que está mal, que revienten todos los tranzas o los narcos y dejen de cagarle la vida a nuestros pibes, pero también que lo hagan en la zona donde siguen desapareciendo a nuestras pibas, donde el consumo y la prostitución está durante todo el tiempo, son pibas esclavizadas a prostituirse, son pibas que la obligan a tener esas consumiciones. Hay gente metida que te voy a decir, ¿cómo a 3 cuadras de una DDI pueden desaparecer nuestras pibas y nadie vio nada? En la nariz de todo desapareció Joana. Y hoy eso a mí me mantiene en la búsqueda, porque hay un video que demuestra cómo a Joana la persiguió un auto en una estación de servicio. Claro. Es más obvio en una estación de servicio donde hay un patrullero continuamente, a donde enfrente está la policía bonaerense regenteando a nuestras pibas, donde en las otras cuadras tenés cámaras de seguridad y nunca tuvieron. Marta, yo no te puedo dejar de preguntar como trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social, ella pertenecía al programa Ellas Hacen. Sí. Quiero saber si ella lo tomaba como una posibilidad, si ese programa la contenía, cómo vivió Muchísimo. ella esa participación. Muchísimo. A Joana, el plan Ellas Hacen le dio la posibilidad de hacer una terapia con una psicóloga y de terminar su primaria y su secundaria. Ella hizo hasta el segundo año de la secundaria del Ellas Hacen. Joana se estaba capacitando con el Ellas Hacen. Joana podía salir a trabajar y llevar a su hija a la guardería del Ellas Hacen, construir casas. A Joana, el plan de Ellas Hacen la sostuvo y la mantuvo muchísimo tiempo. Y después cuando entró el gobierno este que entró, a Joana, el mismo Estado, yo siempre digo que a Joana primeramente la desapareció el Estado y quienes los gobiernan hoy, y después lo desaparece una red de trata. Claro, totalmente, sos muy clara cuando hablas. Te agradecemos mucho la búsqueda. ¿Cómo te ayudamos, Marta? Nada, difundiendo, siempre nombrando que lo sigue faltando Joana. A mi nieta le sigue faltando a su mamá, a mi mamá le sigue faltando a su nieta y a nosotros nos siguen faltando todas nuestras pibas, porque en estos 15 meses siguen desapareciendo nuestras pibas yo no fue ni la primera ni será la última, lamentablemente, hasta que el patriarcado no caiga y dejen de los jueces y fiscales, quienes los gobiernan, el Estado responsable, no se haga cargo de las de tantas desapariciones de nuestras pibas, ¿no? Exacto. Bueno, acá te acompañaremos siempre en la lucha. Somos el programa Nos Verán Volver. Entendíamos que antes se podía vivir mucho mejor, que nuestras pibas tenían más posibilidades, como vos lo dijiste, y vamos a hacer todo lo posible para que todas las pibas y también Joana vuelvan a sus casas con su familia, con sus hijas, y podamos contar nuestra historia de otra manera, que son nada más y nada menos de la historia de las que luchan. Gracias, Marta. No, gracias a usted. Déjame mandarle un saludo muy grande a mi nieta, que hoy está cumpliendo sus 8 años sin el acompañamiento de su mamá. Sí, lo había escuchado, no tenía el dato exacto si era verdad, o sea, si era exactamente la fecha, así que le mando un abrazo también acá, todo el equipo, un amor enorme para esa nena, y en lo que podamos, acá estamos siempre. Gracias, Marta. Muchas gracias a ustedes. Beso. Bueno, recordar, el programa Ellas Hacen, hoy no existe más. Este gobierno no da más oportunidades, y la consecuencia de eso es que las pibas hoy no estén en sus casas, no esté, por ejemplo, Joana festejando con su hija su cumpleaños. Cuando un gobierno como el que tenemos hace lo que hace, recortando las políticas públicas, las políticas sociales, las consecuencias son inmediatas y son las que estamos viviendo. Cuando esto sucede, tenemos dos formas de hacer o de ver o de pensar las cosas. Callar, no decir nada y seguir con nuestras vidas como si las cosas no estuviesen como siempre. O denunciar, salir a la calle, buscar a las pibas. Nosotros en este programa ya sabemos cuál elección tomamos, que es nada más y nada menos que el de la lucha. Así que nos verán volver luchando por todas las que no están, porque se lo debemos a ellas. Gracias. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.